que mueve la cintura, mueve, mueve la escalera, bailalo con sabrosura. Si la alegría viene y va, si lo mejor que se lo da, volando se lo lleva el viento. Abre ese duro corazón, deja que llegue la emoción y bailalo con sentimiento. Baila, baila, mi morena, que mueve la cintura. Baila, baila, sandunguera, de esta negra si está dura. Baila, baila, mi morena, que mueve la cintura. Baila, mueve las caderas, bailalo con sabrosura. Esta vida, mi cielo, tiene una salida, cariño, no me sufras para nada. Abre bien tus cinco sentidos, déjate llevar por el ritmo, dale rienda suelta a la locura y verás. Ricky, Ricky, Guapé. Esa negra se está dura, baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura, mueve, mueve las caderas, bailalo con sabrosura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura, baila, baila, santojera, esa negra se está dura. Baila, baila, mi morena, pero mueve la cintura, mueve, mueve las caderas, bailalo con sabrosura. ¡Guapea, conejo!